Hola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Hola a todos y bienvenidos a Radio Caldas. Nosotros presentaremos la sección musical, donde incluiremos todo tipo de cosas relacionadas con la música. Conciertos, eventos, la lista de los éxitos. Os informaremos de los resultados de los premios Grammy de este año. Los resultados de la lista de CDs más vendidos en España y en el mundo del 2010. Como también una encuesta realizada en nuestra escuela sobre los artistas que gustan más. Estamos aquí con todos los compañeros de esta sección. Eric, Laura, Judith, Elena y yo mismo, Roger. Esperamos que os guste y que paséis un buen rato. Ahora toca la parte más importante de los premios musicales más importantes del año, los premios Grammy. Estos son uno de los 4 premios musicales que se celebran en los Estados Unidos cada año en el mes de febrero. Lady Antebellum fueron los más destacados de la ceremonia, con los trofeos conseguidos en la categoría de grabación del año, mejor álbum country, mejor canción del año, mejor canción country y la mejor actuación vocal de country. Lady Gaga también consiguió su trocito de fama, con los trofeos de mejor video musical, mejor actuación vocal pop femenina, ambos por Bad Romance y mejor álbum vocal pop por The Fame Monster. En la sección de rap Jay-Z se llevó los trofeos a la mejor colaboración y a la mejor canción. Durante la gala pudimos oír diferentes actuaciones de artistas. Los que destacaron más fueron Lady Gaga, que enseñó su nuevo single Born This Way, Katy Perry con Not Like The Movies y Teenage Dream, y Eminem, que cantó junto con Rihanna Love The Way You Lie. Hasta aquí la información más destacada de los Grammy 2011. A continuación hablaremos de los CDs más vendidos mundialmente del 2010, como también los de España. Es una lista bastante larga, pero no os preocupéis, que os la hemos resumido en los bombazos del año. Sí, amigos, ¿quién creéis que encabezará los 3 primeros lugares de la lista? Pues en primer lugar, nada más y nada menos que la extravagante y polémica Lady Gaga. En segundo lugar, el rapero y cantante Eminem. Y en tercer puesto, el joven que ha llegado a lo más alto con solo 16 años, Justin Bieber. Esas estrellas han vendido 5,8, 5,7 y 5,6 millones de copias de sus CDs, respectivamente. No es nada, ¿verdad? Pues The Fame Monster, Recovery y My Walls lo han conseguido. Muy lejos de ellos están Lady Antebellum y Taylor Swift, con 3,6 y 3,5 millones de copias, respectivamente, vendidas por sus álbumes country. Otros artistas destacados y los que siguen a continuación son Black Eyed Peas, Alicia Keys, Katy Perry, Kesha, Rihanna, Bon Jovi, Usher y en último lugar, Linkin Park. Siempre con nosotros viene la lista del Top 10, en este caso de los CDs más vendidos en España del 2010. Los ganadores han sido Dani Martín con su disco Pequeño, Bon Jovi con Greatest Hits y Melendi, que ocupa el tercer puesto con su último trabajo Volvemos a Empezar. Después de ellos están Shakira y Malú, con sus respectivos CDs Sale el Sol y Guerra Fría. Es muy difícil conseguir lo que estos artistas han logrado en tan poco tiempo, y formar parte de esta lista será un honor para ellos. Así que, decidnos, ¿habéis encontrado aquí vuestros cantantes favoritos? ¿Aburridos de estar en casa? ¿De estar en el sofá viendo en la televisión nada interesante? Pues levantaos porque ahora os diremos los próximos conciertos y giras en el Palau Sant Jordi. Empezamos con los 4 conciertos previstos para este año, donde se incluyen actuaciones de My Chemical Romance el 5 de marzo, el 12 de este mismo mes Kylie Minogue con su gira Aphrodite Let's Fall Tour, Justin Bieber en el 6 de abril y, por último, Rihanna el 14 de diciembre con su gira Low Tour. Bon Jovi también estará presente el próximo 27 de julio. Ahora os presentaremos otros conciertos que se harán en otras comunidades para no perderos ninguna actuación de vuestros artistas favoritos. Carlos Baute estará en Madrid el 30 de marzo. Melendi también actuará en Villalpardo el 9 de abril y nos traerá su gira Volvamos a Empezar. Gira de Pink Noise en Toledo el 7 de mayo con su gira Año Cero. También estará Malú el día 25 de marzo en Zamora. Y hasta aquí toda la programación de conciertos y giras. Esperamos que acudáis a alguno de estos eventos. Y ahora los resultados de la encuesta más esperada de nuestra escuela. Primero de todo, agradecer a todos los votantes que han hecho posible esta actividad. Los chicos se han decantado por grupos de rap y DJs. En cambio, las chicas han preferido cantantes pop. El ganador ha sido David Guetta y los bailadores del verso, seguidos por Lady Gaga, Michael Jackson, DJ Pastis y los grupos de los delincuentes, Metallica y Avenged Sevenfold. También destacan System of a Down, Linkin Park, Three Days Grace, One Republic, Maldita Nerea, Estopa, Black Eyed Peas, Eminem y Shakira. Los que también han aparecido, pero con menos votos, son Beyoncé, Katy Perry, Tayo Cruz, Oceana, Queen, Pink Noise, Carlos Baute y Bruno Mars. Y hasta aquí todos los resultados que teníamos de vuestros cantantes y grupos favoritos. No os penséis que hemos manipulado vuestros votos, somos gentes de fiar. Y ya están aquí los 5 éxitos del momento, que se han hecho esperar. En primer lugar, Enrique Iglesias con su temazo Tonight, de su CD Euphoria. Se ve que con su último trabajo quería darse a escuchar, y lo está consiguiendo, encabezando esta lista. Ah, después de él le sigue David Guetta y Rihanna, con su último single, Who's That Chick. Este DJ comienza a saborear la fama, produciendo sus maravillosas y marchosas canciones, junto a los artistas del momento. En tercer lugar, Maldita Nerea, con su segundo single, Tu mirada me hace grande. Desde que nos sorprendió con El secreto de las tortugas, lo ha continuado haciendo con su último trabajo. Necesito verte aquí, tu mirada me hace grande, y que estemos los dos solos, dando tumbos por Madrid, sin nada que decir, porque nada es importante. Cuando hacemos los recuerdos por las calles de Madrid. En penúltimo lugar, Michael Jackson, con Hold My Hand. Aunque este cantante nos dejó hace un año, tenía reservadas canciones para emocionarnos, como esta. En último lugar, Black Eyed Peas, con el primer single, The Time, de su último CD, The Beginning. Este grupo no para de trabajar, ya que en estos dos últimos años ha lanzado dos CDs, The End y este mismo. Y esta es toda nuestra programación de hoy. Esperamos que os habéis tomado apuntes de todos los conciertos y giras de vuestros artistas favoritos. Despedimos la sección musical. Adiós y no cambiéis de emisora, porque ahora os dejamos con un concurso súper emocionante. Que lo paséis bien. Escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Hola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Hola, os presentamos nuestro concurso dirigido por Marina y yo misma, Carmen. Las concursantes se llaman Nuria, Yasmín, Rosa y Remei. Sus aficiones son: de Nuria, le gustan las matemáticas; a Yasmín, le aficiona la literatura; a Rosa, le encantan las ciencias sociales; y por último a Remei, le motiva la música. Pues venga, empecemos con Yasmín. Esta pregunta va sobre literatura. Ahí va. ¿Quién escribió Azul? Déjame pensar. Sí, lo escribió Rubén Darío. Esa respuesta es correcta. La siguiente pregunta va dirigida a Remei. Atenta, ¿quién compuso la fuga? Aquí te dejamos un fragmento de esta composición. ¿Escuchar un poco más de música? Lo sentimos mucho, pero si no, nos pasamos de la hora prevista, ¿verdad, Carmen? Mi compañera tiene razón, no tenemos tiempo. Remei, no te queda tiempo, dilo ya. A mí me parece que es Bach. Eso es correcto. Venga, vamos, por la siguiente pregunta. Y esa va para Rosa. ¿En qué año empezó la Guerra Civil Rusa? Ya me la sé. Seguro que fue el año 1917. Rosa, tu respuesta es correcta. Muy bien, sigue así. La última pregunta de la ronda es para Nuria. ¿Cuánto hacen 214 por 9? Espera, creo que es 1926. ¡Increíble, es cierto! Vamos a la siguiente ronda. Se trata de una ronda rápida, hay que decir la respuesta correcta. Tendréis un tiempo de 5 segundos. Si la falláis, os elimináis, solo por el momento. Empecemos con Rosa. Allá va, atenta. ¿Qué pintor se cortó una oreja? No lo sé seguro, pero ¿puede ser Van Gogh? Correcto, Yasmín, te toca. Di cuál es el autor de Don Quijote de la Mancha. Esa es muy fácil, estoy segura de que es Miguel de Cervantes. Correcto, la siguiente es para ti. Remei, escucha bien. ¿En qué ciudad se lanzó la primera bomba atómica contra una población? Me la sé. Era Hiroshima. ¡Correcto! Nuria, prepárate, ahora es tu turno. ¿En qué deporte destacaba Fermín Cacho? No lo sé, no sé nada de deportes. Me gustan más las matemáticas. Lo siento, pero es la pregunta que te ha tocado. Pues no me la sé. Lo sentimos mucho, era atletismo. Oh, no me quiero ir, pero muchas gracias. Tú tranquila, que aún no se ha terminado, espérate aquí. La siguiente va para Rosa. ¿Qué animal lanza un líquido de olor fétido cuando se ve perseguido? Déjame pensar. Me la sé seguro. Ya está, es la mofeta. Correcto, muy bien, era fácil, ¿eh? Yasmín, otra vez tú. ¿Quién fue el primer presidente provisional de la Segunda República Española? Pues va a ser que no tengo ni idea. Qué lástima, porque lo estudié en la ESO. ¿Seguro? Era difícil, pero todo se puede saber. La respuesta correcta era Niceto Alcalá Zamora. Espérate aquí, aún no te marches. Remei, escucha. Si cruzo el puente Riato, estoy en... Una pista, en Italia. Pero si estuve en el verano, seguro que es Venecia. Correcto, ahora tú y Rosa estáis empatadas. Si ella falla, nuestra ganadora eres tú. Si no, tendremos que hacer una ronda de desempate entre vosotras, en la que consistirá en resolver las adivinanzas. Atenta, te juegas el puesto de ganadora. ¿Con qué otro nombre es más conocido el dios griego Heracles? Espera, déjame pensar. Estoy muy nerviosa, no me metas prisas. Se te está pasando el tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. ¡Para ya! Me estás poniendo cada vez más nerviosa. ¿Quieres que te diga la respuesta? Pues aquí la tienes. Es Hércules. ¡Correcto! Esta sí que era fácil. Supongo que los nervios te han matado. Os dedico a ti, a Remei, estos aplausos. Toma, aún no nos vamos. Si alguien se ha pensado de que yo no era capaz de llegar hasta aquí, le he dejado con la boca abierta. Sí, Rosa, a mí todo esto que me está diciendo me parece genial. Pero te cuento la siguiente ronda. Ahora os diré unas adivinanzas, que la falla se va. Solamente tendréis una oportunidad. Tendréis 5 segundos para pensar. Venga, Rosa, a ver si continúas con la misma suerte de ahora. Así que empezamos por ti. Adentro no hay quien me alcance, y si salgo sufro un percance. ¿Qué o quién es? Me habéis puesto la más difícil. Pero creo que es el pez. Correcto, así se hace. Veo que continúas con la misma suerte. Yo también lo veo, pero creo que Remei está igual que ella. Es que Marina, aquí tenemos 2 cracks de nuestro concurso. Ahí vamos. Remei, esta va para ti. La revisan los informáticos y los árbitros de fútbol. A ver, déjame pensar, porque a mí eso de las adivinanzas no es que me salga muy bien. Di algo, lo primero que se te pase por la cabeza. Pues diré que son las tarjetas. No sé para qué las necesitan los informáticos, pero los árbitros las utilizan. La respuesta correcta es la red. Por lo tanto, la ganadora es Rosa. ¡Adiós! Os recordamos que hoy ha sido un concurso muy interesante. Escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Buenos días, radio oyentes. Con todos vosotros, Víctor. Seguidamente vamos a dar paso a la siguiente sección informativa, realizada con los últimos y más importantes hechos de la década del año 2000. Por ello, hemos querido hacer este pequeño repaso de noticias nacionales e internacionales. Para empezar, queridos amigos, iniciaremos nuestro maravilloso programa especialmente con noticias ocurridas fuera de nuestro país. Comencemos, pues. El año 2001 es un año que ni los americanos ni el resto del mundo olvidaremos jamás. Sucedió uno de los atentados más horribles y desgraciados de la actualidad. Se trata del conocido atentado terrorista suicida del 11 de septiembre del 2001, cometido por los miembros de la red Al-Qaeda dirigida por Bin Laden mediante el secuestro de aviones en Nueva York. Uno de ellos impactó contra uno de los edificios más altos, las conocidas Torres Gemelas, situados en el barrio de Manhattan. La tragedia causó más de 6.000 heridos y 3.000 muertes, incluyendo la de los 19 terroristas suicidas. Iniciamos el 2002 a lo grande, cambiando de moneda. Fue un año para aprender a usar los nuevos billetes, aprender a desenvolvernos con el euro. Comenzamos con la sustitución de moneda nacional de Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Austria, Grecia, Holanda, Irlanda, Bélgica y Luxemburgo, por el euro. Inicialmente se acusó del aumento de los precios y la predicción de que fuera un fracaso. Hoy en día, el euro es la principal moneda de circulación, usada por 17 estados de la Unión Europea, la segunda potencia más grande. El año más tarde pasó de tener 15 a 25 estados. Menuda catástrofe. El 26 de diciembre de 2004 se desencadenó en el Océano Índico un funesto terremoto submarino con el epicentro en las aguas de Indonesia, conocido como el terremoto de Sumatra Dam. Este provocó una serie de tsunamis devastadores que mataron a gran cantidad de personas, inundando asimismo las comunidades asiáticas de Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. La destrucción fue inmensa, como las olas de 10 metros de alto. Como las olas de 10 metros de alto, destruyendo edificios y embarcaciones y dejando casi 230.000 personas muertas en diferentes poblaciones. Durante el 2005, millones de católicos del mundo entero sufrieron el duelo de la muerte del Papa Juan Pablo II. Después de casi 27 años como jefe de la Iglesia Católica Romana, el segundo pontificado más largo de la historia. El primer papa no italiano de 1520, de origen polaco, Juan Pablo II, fue uno de los líderes del mundo que más ha viajado por la historia. Después de visitar 129 países y hablar más de 11 idiomas, cimentando su lugar como una de las figuras más queridas y reconocibles de los últimos tiempos, su entierro, el 8 de abril, fue visto por miles de millones de personas en todo el mundo, y su sucesor, nacido en Alemania, Papa Benedicto XVI, fue elegido el 19 de abril. Otra noticia destacada de la década fue el pánico por la gripe A, también nombrada gripe porcina. El virus de la gripe ha sido en general el causante de los grandes estragos entre la población mundial a lo largo de la historia. En el 2009 apareció esta nueva gripe denominada como virus A-N1H1. Científicos estadounidenses hallaron el motivo por el que la gripe A se transmitía de los animales a las personas. En España, pero, se registraron 271 fallecimientos, 18.500 en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud estudió la vacuna contra la gripe A, que más tarde descubrieron que podía haber provocado narcolepsias. Crisis, crisis y más crisis. Parece mentira el gran desarrollo de esta pequeña palabra. Muchos nos llegamos a cuestionar cómo empezamos los problemas económicos, o más bien, cómo y cuándo se van a solucionar. Es una pregunta sin respuesta, se hace mucha gente, pero sabemos que empezó durante el 2008 y hoy en día, 2011, nos sigue sacudiendo en cada informativo. Las hipotecas de alto riesgo de mercado de los Estados Unidos comenzaron a derrumbarse en 2007. El problema comenzó a propagarse, lo que creó las deudas de inversión mundial. Aumentó el precio del petróleo y a la vez muchas instituciones financieras mundiales se vieron afectadas por la caída del mercado inmobiliario norteamericano. Rápidamente se trasladó a la Unión Europea. Un momento verdaderamente histórico para el movimiento de los derechos civiles americanos fue la elección del primer demócrata negro de la historia como presidente de Nueva York, Barack Obama. Este salió tras ganar al republicano John McCain por casi 10 millones de votos. Su elección fue recibida con júbilo en todo el mundo, ya que marca el final de 8 años de la impopular presidencia de Bush, prometiendo un cambio de la política exterior y un posible fin de las guerras en Irak y Afganistán que aún persiguen. Seguidamente vamos a dar paso a las noticias más destacadas a nivel nacional de la primera década del siglo XXI. En primer lugar, uno de los casos más viejos, por decirlo de alguna manera, el del hundimiento del gran petrolero Prestige. El naufragio tuvo lugar en las costas de Galicia el 13 de noviembre del 2002, cuando el petrolero iba cargado con 77.000 toneladas de petróleo. La mayor parte fue depositada accidentalmente al mar, provocando una catástrofe medioambiental de gran envergadura. El petrolero se quebró dividiéndose en dos grandes partes que se hundieron a una profundidad de casi 4.000 metros, dejando en el mar una cantidad enorme de crudo que mató a cientos de aves y que llegó a nuestras costas bañándolas de chapapote. Muchos voluntarios se desplazaron hacia las costas para ayudar con la limpieza. Tres días antes de las elecciones generales del año 2004 en España, los madrileños se levantaron con el susto en el cuerpo. El día 11 de marzo, 10 explosiones en 4 trenes de cercanías en Madrid, en hora punta, explotaron en 2 minutos de diferencia, matando a 192 personas e hiriendo a 1.800. Inicialmente, el grupo terrorista vasco ETA fue culpado por los ataques, pero al producirse el arresto de un grupo sospechoso marroquí, se pudo comprobar que Al-Qaeda fue el principal responsable. Durante esta intensa década también tuvieron sitio numerosos casos de desapariciones y secuestros de menores. Comenzamos con el caso de la pequeña Mariluz. Trata sobre un presunto asesinato de una niña de tan solo 5 años, ocurrido en 2008, y supuestamente debido a un conjunto de errores judiciales se concedió el presunto asesino, Santiago del Valle. Este estuvo una temporada en la cárcel por pederastia. El cadáver de la pequeña fue hallado en el muelle petrolero del puerto, como en la mayoría de casos. Seguimos los ejemplos con el caso de la famosa Marta del Castillo, asesinada por Miguel Carcaño, su actual pareja, en el 2009. Para ello, fue ayudado por un par de amigos de su mismo grupo, unos jóvenes sin nada en la cabeza. Según las declaraciones, fue participada al río Guadalquivir, pero aún no ha sido encontrado su cadáver. Quizás mientan todos ellos. Como estos ejemplos, muchísimos más. Madeleine McCann o de Jeremy Vargas. Durante estos últimos años ha habido una gran totalidad de personas jóvenes de entre 16 y 25 años en España que han muerto. Este número es bastante elevado, cosa que no tendría que ser así. Muchos de ellos son inconscientes de sus actos, no son suficientemente responsables para decidir sobre lo bueno y lo malo. Pues, ¿cuáles son las principales causas mortales entre los jóvenes? Sobre unas estadísticas obtenidas, muestran que la mayor parte de ellos han muerto a causa de los accidentes de tráfico, ya sea por debajo de los efectos del alcohol, las drogas o por imprudencias ajenas y distracciones. En segundo lugar, las muertes provocadas por enfermedades causadas por la consumición de alcohol y sustancias como las drogas también son frecuentes. En último lugar, y no menos importante ni impactante, tenemos los grandes suicidios provocados, muchos de ellos por las marginaciones sociales o el bullying, o cruelmente por no seguir el prototipo de moda de la sociedad. Un hecho muy importante en nuestra sociedad actual y que hace falta resaltar es la gran cantidad de personas que vienen a vivir a España en busca de mejores condiciones de vida, como puede ser en busca de un empleo. Los inmigrantes empadronados en España se han quintuplicado en la última década. Mucha gente se desplaza por dentro del mismo país buscando estos recursos, pero hay un nombre elevadísimo de extranjeros procedentes de países no comunitarios. Son principalmente provenientes de África, de América Latina y de América del Norte, aunque en este último caso en mucha menor proporción. En cuanto al colectivo nacional más numeroso que reside actualmente en España, en primer lugar destacan los habitantes de origen marroquí, seguidos de los de nacionalidad rumana y en tercer lugar los ecuatorianos. Y hasta aquí el reparto de las noticias. Gracias por escucharnos. Hasta pronto. Escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Capichita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa la mola sotto la luna, come da bene in cape di I love you. Papà l'americano. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Buenos días, queridos radioyentes. Hoy, en la sección del magazine, hablaremos sobre los futuros estrenos que en el próximo año se van a realizar en la gran pantalla. Hemos escogido, dentro de un gran número de películas con temáticas y edades diversas, las que creemos que causarán más furor al estrenarse. No vamos a seguir ningún orden en concreto, debido a que muchas de las fechas de lanzamiento de las películas no son fiables o no están aún determinadas. La primera película seleccionada es El Hobbit. Es el título de una adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre, escrita por el filólogo británico J.R.R. Tolkien y publicada en 1937, cuya producción cinematográfica se está realizando actualmente con varios de los mismos actores que realizaron la trilogía que arrasó en la pantalla, El Señor de los Anillos. Esta trilogía fue ganadora de los 17 Oscars a los 26 que fue nominada. La última película, El Retorno del Rey, fue ganadora a los 11 Oscars a los que optaba. La próxima película que os presentaremos es la cuarta de la famosa saga Piratas del Caribe, con su protagonista Johnny Depp en el papel del capitán Jack Sparrow. Una historia llena de aventuras y misterios que nos harán viajar hasta el pasado de Jack Sparrow, hasta el reencuentro con una mujer interpretada por la famosa actriz Penélope Cruz, con quien irá en busca de la fuente de la juventud. En esta última película, los famosos piratas se deberán enfrentar con el temible y conocido Capitán Barbanegra, protagonista de numerosas leyendas y cuentos míticos. Tienes razón, el personaje de Barbanegra está interpretado por un genial Ian McShane, actor que también realizó la película de Woody Allen, Scoop. A continuación, os presentamos lo último del director Justin Lin. Fast Five es la última película rodada de la saga Fast and Furious. En esta última entrega, el ex policía Brian O'Connor y el expreso Dom Toretto colaborarán a pesar de sus grandes diferencias. Desde que Brian y Mia Toretto sacaron a Dom de la cárcel, han tenido que cruzar muchas fronteras para conseguir escapar de la policía. Ahora, atrapados en Río de Janeiro, Brasil, deberán volver a correr si quieren salir con vida de esta. Si quieren escapar del juego, tendrán que enfrentarse al empresario corrupto que les quiere ver muertos. Pero no lo tendrán fácil. El agente federal Luke Hobbs y su equipo les seguirán la pista y no se lo pensarán dos veces para usar la fuerza para capturarlos. La próxima película presentada es Aníbal el Conquistador, film dirigido por el protagonista de la película anterior, Vin Diesel. Este film explica la vida y la hazaña que realizó Aníbal, un general cartaginés, al cruzar los Alpes con un ejército de mercenarios. Explica cómo este valiente general luchó contra los romanos en la Segunda Guerra Púnica. Y el siguiente film escogido es el quinto de la saga Scary Movie, un conjunto de películas repletas de drama, comedia y acción, en las que se muestran escenas de diversas películas estrenadas recientemente, de una forma cómica y burlesca. En esta última edición, las películas protagonistas van a ser las siguientes: The Descent, Serpientes en el avión, La maldición, Silent Hill y Las colinas tienen ojos. Según críticas de aficionados, la primera película los lanzó al éxito, la segunda defraudó al público, la tercera volvió a impulsarlos de nuevo y la cuarta los dejó igual. Pues sí, esto del cine es una continua subida y bajada de popularidad. Todo depende de cómo se levanten los guionistas. Tienes toda la razón. El éxito de las películas depende única y exclusivamente del buen trabajo de los guionistas. Sí, tienes razón, pero no olvidemos el papel de los actores. Ellos también realizan un gran trabajo dentro de la producción de lo que puede llegar a ser un gran éxito. Vale, pero ahora sigamos con la tarea. A continuación, como no podía ser de otra manera, un film dedicado explícitamente a los más pequeños de la casa, aunque los mayores también pueden disfrutar de ella. En efecto, se trata de la segunda entrega de la producción cinematográfica de Disney y Pixar, Cars, con su protagonista, Rayo McQueen. I'm American made, but like Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the south, sometimes I... Quien con su nuevo equipo de mecánicos y su compañero Mate harán un tour para competir en la carrera de campeones, que tendrá lugar en 5 países diferentes: Japón, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra. Mate, pero sin querer, salva la vida de un agente secreto británico llamado Finn McMissile y se enredará en el mundo del espionaje. Pues dicho esto, pasamos directamente a la siguiente y última película por hoy. Se trata de Yo Robot 2, del productor de Star Trek y Galáctica, Ronald D. Moore, una película ambientada en un futuro donde los robots serán parte del quehacer diario. En la anterior película, el status quo iba bien, sin ningún fallo aparentemente, hasta que de pronto los robots reaccionaron violentamente contra los humanos, provocando el caos entre la población. Esta es una de las muchas películas que reflejan la idea de un futuro dominado por la necesidad de la utilización de la robótica para usos tan simples como el mismo hecho de cocinar o de ir a hacer la compra. Efectivamente, la novela escrita por Isaac Asimov fue una forma muy imaginativa y atrevida de ver el futuro. Bueno, amigos, hasta aquí el apartado de Magazine de hoy. Adiós. L'escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Baixa, baixa, baixa. Yeah, man. So we back in the club with the bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes. Cause baby tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah baby tonight, the DJ got us falling in love again. Consejos de higiene personal. Tienes el pelo sucio, quizá ya sea hora de que te duches. Usa champú, quizá la gente se te vuelva a acercar. Así que, ponte en pie, álzate y lávate. Tus amigos te lo agradecerán. ¿Tienes problemas con la barba? No esperes más. Toma prestada la motosierra de tu vecino, úntate la barba con Roquefort, tápate los ojos con una venda y úsala sin precisión alguna. No nos hacemos cargo de los daños producidos. ¿Te sientes como una mota de pelo salvaje? ¿Ya no puedes verte las extremidades inferiores? No, no son pantalones. Quizá ya sea hora de depilarte. Recomendamos quitarlo pinza a pinza, una a una. Será doloroso pero eficaz. ¡Pruébalo! ¿Te molestan las uñas de los pies? ¿No soportas las manchas verdes que les salen y que tu hámster se aleje de ti? La solución es sencilla, muérdetelas. Evita su crecimiento, así no tendrás problemas y ya verás cómo tu hámster se te vuelve a acercar. ¿Te estás quedando sin pelo? ¿La calvicie prematura te está acosando? Hazte una peluca con el pelo de tu mujer, vecino y, como última opción, pero no menos importante, tu mascota. Atención, no se lo tomen en broma ni se ofendan por la manera de patrocinar estos consejos. Aunque no lo parezcan, son muy serios y útiles. Y no, no es ironía. Consejos de vida sana. Levántate cada mañana con una sonrisa en la cara. Mírate en el espejo Haz una serie de ejercicios físicos y psicológicos diciéndote en lo guapo o guapa que eres. Anímate pensando en lo bien que te irá el día. ¿Estás cansado de no llegar al mando de la tele? No es hora de perder unos kilos. Mañana mismo ponte las mallas y vete a correr a la calle. Así las chicas de la oficina se te acercarán y puede que consigas algún número. Coge tu aparato electrónico hecho para neutralizar todas tus neuronas como el televisor, ordenador, consolas y otras. Regálalos a los necesitados y verás cómo te sentirás más limpio espiritualmente. ¿Tardas 3 horas para ir al trabajo en coche? ¿Por qué no ir corriendo? Quemarás las calorías que te sobran y te encontrarás más feliz. ¿Comes mucho kebab? ¿Estás ganando unos kilitos hacia el sobrepeso? ¿Qué mejor solución que preparar una rica ensalada con sal cada mañana, tarde y noche? Si quieres un mundo mejor, hazlo siguiendo estos consejos. No dejes el grifo abierto cuando te laves los dientes, ni cuando te enjabones en la ducha o las manos. Riega las plantas o el jardín por la tarde. Se evaporará menos agua y las plantas te lo agradecerán. Aprovecha la luz del día que entra por las ventanas. Reorganiza la distribución de tu casa o mueve las mesas de tu despacho para aprovechar la luz diurna. Y así tardarás más en encender la luz por la tarde y noche. Invierte en bombillas halógenas de bajo consumo y manténlas limpias, que dan más luz. Para el exterior hay luces como sensores de movimiento que solo iluminan cuando es necesario. Deja de tirar toda la porquería al mar de una vez. Muchas especies marinas están teniendo graves problemas por culpa de la contaminación de los océanos, como la gran estirpe de los delfines, entre ellos Flipper. Márcate un objetivo cada mañana e inténtalo cumplir a lo largo del día. Este objetivo ha de ser difícil y puede ser relacionado con sacar un notable en una asignatura, mejor aún. No les aconsejamos objetivos como robar el hámster del vecino o el silbato a la policía. Sam. No os perdáis este 10 de abril del 2011 la Samsung Roda 2. Hay 2 circuitos, uno para los pequeños pero no menos importantes ciclistas que consta de 2 o 3 kilómetros, y el segundo circuito para la gente más ejercitada, tendrá entre 6 o 7 kilómetros y será el mismo recorrido añadiendo al llegar a la Torre Marimón. El precio de esta actividad será de 5 euros y se puede apuntar toda la persona que desee pasar un agradable rato. Todo esto está organizado por la Escuela Pía de Caldas de Montbui. El dinero recaudado estará destinado para la escuela del Samsam a África. L'escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes.